Hola, ¿qué tal? En este podcast voy a hablar sobre las estadísticas del sitio de mi WordPress y primero decir que según la barra de gráficas, al visualizarlas por cada mes, he visto que la semana 15 es la que más visitas he recibido, con 23, y después ya la 18 tuve 10, bajé un poquito más, y después ya la 12, 13 y 16 solamente tuve una. Y luego en marzo tuve 2, en abril fue el apogeo de mi página, no sé por qué tengo 33 visitas, y después ya en mayo bajé a 1, porque tiene una sola. Luego, respecto a la presidencia fotográfica, tuve 35 visitas por parte de España y una desde Chile, que me sorprendió bastante, no sé si la habrá dado por Chile. Y después ya con la homepage, pues en total he recibido 27 visitas sobre la noticia de mi grupo, que fueron solamente 2, y el resto 1. Luego, sobre los enlaces salientes, son los clics y los entrantes son los referentes. Pues de aquí solamente he tenido uno y de referencia pues solamente 6, que fue a través de la búsqueda de Google por parte de una URL del campo virtual de la UGR y demás. Y ya por último, pues respecto al gráfico de los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda, pues por lo visto el más común es Real Music WordPress, fue el término más buscado con su visita y después con una sola, grupos de post-hardcore. Y nada más, hasta aquí esta cuarta práctica. Saludos.